puse a brincar y en la cama hicimos pero está pensando en mí. No me vuelvas a llamar, que hasta boté el celular. De lo tóxico que eres, se volvió perjudicial. Lo que se va, conmigo no te equivoques. De lo tóxico que eres, no te quiero ver más. Las mujeres que no son tóxicas, con la mano arriba. Sensation en vivo. Welcome back. Happy Monday. En la pared, porque si no se ve. Mami, tú eres élite, no te me limites.

Vamos a recordar un chingo. Let me take it back. Suelta. perreando. Sensation, bienvenidos. This is your birthday.

puesto, pero te quité. Rompiendo el bajo de la discoteca. Tú dijiste que sonaste y yo no te escuché. Se me nota que tengo una nota. Rebota como una pelota y no es de boca. Y se me nota que yo estoy en nota. Dale, mami, rebota como una pelota y no es de boca. Dale. Moviendo el Q, el Q, el cuerpo mal pensada. Mami, agárrame, que voy sin freno. Agárrame, que estoy malo. Ay, coño. Agárrame, que estoy malo. Ay, qué puedo que le echar. Agárrame, que estoy malo. Ay, paga, paga usted. Agárrame, que estoy malo. Ay, ay, ay, ay. Y esa patilla, pa' que esté en la silla, pa' que se vuelva loco. Se quedaron pegaditos hoy, pegados de las sábanas. Mano arriba. Ah, no fuiste a trabajar, ¿ah? Lunes de recuperación total. Gracias por la sintonía. Alex Sensation en vivo, mezclando de un poquito de todo. Some of the new stuff, some of the classics. Nueva escuela y vieja escuela. Alex, quiero guaracha. Dale. Daddy Yankee, show us love, cause they know this how we estamos en alta, nunca le vamos a play skills. Ten cuidado con el fuego, te lo let's rap. We're making it hot, we're making it hot. Dinero, dinero y no vamos a parar. We're making it hot, we're making it hot. Dinero, dinero y no vamos a parar. Alex Sensation. You know that we with it, and if it's that fire, you know that we did it. Yankee P, we don't rap it, we live it. Siempre somos los dueños del juego. Billones, billones, empezamos de cero. Esto no para, esto sigue, sigue. Dale, Yankee, dile, dile. Dinero, dinero, ese ha sido el enfoque querido en el mundo llamado los bloques. Yo creo en la higiene, los chavos pa'l bote. Lavando el dinero, me hice un bichote. Pure pa' la calle, lo que tiro es puro. Toda la familia, ya estamos seguros. Los tiempos duros, no dura para siempre. Lo que dura para siempre son los duros. Dinero, dinero y no vamos a parar. ¡Mano arriba! Hey! let's get it poppin'. I'm in Miami Beach, drink all day, play all night, let's get it poppin'. I'm in Miami Beach. Drop it. I'm in Miami Beach. Ejercicio, baby. No, no shot, no, no shot. It's Monday, no. I'm not gonna play, oh no, I am like that. I am on my way. Everybody, hands up. Suelta. G, don't be shy. Versión guaracha. Deja la pena, mami, don't be shy. Yo no muerdo. Duro. Don't be shy, shy, shy, shy, shy, shy, shy, shy. Don't be shy.